Mindalia.com. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, saludos una vez más a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para divulgar conocimiento en el día de hoy. El tema a tratar se titula Tu vida es un campo de información sin límites. Este tema lo vamos a compartir junto al especialista Anthony París. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con todos vosotros y con los que nos escuchan. Bueno, pues el placer es nuestro de recibirte nuevamente, Anthony. Gracias por acompañarnos. A algunos de vosotros ya les reconoceréis porque él ha participado en otras ocasiones en Mindalia y hoy viene aquí de forma individual para aportarnos información y ayudarnos a descifrar el lenguaje del universo. Como decíamos, vemos la vida como un campo de información, en este caso de forma sin límites, ilimitada, Anthony. Pero esto depende mucho de la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra vida. Así que vamos a comenzar por ahí. Sí, naturalmente, en primer lugar, no todo el mundo ve la vida y lo que le sucede como un campo de información, que ya aclararemos más adelante de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a esto, sino que lo ve normalmente como una serie de acontecimientos azarosos, casuales, que se van sucediendo sin orden alguno y sin tener ninguna, unión entre ellos. En cambio, efectivamente, es un campo de información, todos los acontecimientos, sucesos responden a alguna cosa y, en primer lugar, a lo que responden es a nuestra forma de observar la realidad. Nos conectamos a ese campo de información en función de la propia información que nosotros tenemos escrita en nuestro inconsciente y a distintos niveles de la consciencia y de la inconsciencia. Por lo tanto, digamos que ese campo de información tiene una forma de expresar todo lo que nos quiere decir y naturalmente luego nosotros somos los que tenemos las herramientas y los recursos o los podemos desarrollar para realmente llegar a comprender toda esa información, qué objeto tiene, qué sentido tiene. Claro, porque nuestra percepción influye completamente en la capacidad de interpretar que tenemos como individuo, ¿no? Dentro de este campo de información, pero no solamente eso, sino todo aquello que vamos recibiendo desde que somos muy pequeñitos hasta nuestra vida adulta, interfiere también dentro de esa interpretación. Sí, claro. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer a veces, que dice, ¿quién piensa nuestros pensamientos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la información que tenemos de base y a partir de la cual procesamos todo aquello que nos llega del exterior, Naturalmente ahí ya entramos en ese mundo de las creencias, prejuicios, ideas preconcebidas, información ancestral, familiar, social, que nos va condicionando, que nos va domesticando de acuerdo a una forma de ver esa realidad, ¿no? Por lo tanto, esa percepción naturalmente está altamente condicionada e influida por todo ese bagaje, por todo ese baúl de creencias que se suele decir que arrastramos y por lo tanto digamos que no la estamos viendo de acuerdo a cómo es, sino a cómo la percibimos y a toda esa influencia que hemos recibido. Por lo tanto, esa forma de interpretar la información exige un gran poder de descodificación, en primer lugar, de nosotros mismos. Nos tenemos que descodificar a nosotros mismos para llegar luego a saber cómo descodificar esa información que nos alcanza. Pues yo voy a entrar en una pregunta un poco mucho más profunda, ¿no? Ya que hemos indagado en esta parte del inconsciente. Si todo es información, Anthony, ¿cómo juega entonces la conciencia en la decodificación de la información? Bueno, vamos a aclarar en primer lugar qué quiere decir eso de información. Cuando hablamos de información, estamos hablando, campo de información, estamos hablando básicamente de un campo de energía. Como ya decía Tesla y han dicho muchos sabios antes que todos nosotros, el universo se tiene que entender en forma de ondas de energía, frecuencia y vibración. Desde los átomos, a las moléculas, a las células, a los tejidos, a los órganos, a las personas, a los ecosistemas, al universo, todo tiene un patrón de onda, todo tiene un patrón de vibración y naturalmente ese patrón de onda, esa vibración, esa frecuencia asociada a la vibración, naturalmente lleva consigo una determinada información que es la que transmite un determinado conocimiento. La forma en que seamos capaces de conectarnos a eso marcará mucho naturalmente cuál es la respuesta que ese propio exterior tiene con nosotros. ¿Cómo nos conectamos, eh? Tú estás hablando de la consciencia, estás introduciendo un concepto muy complejo en sí mismo, ¿eh? Hace poco tenía la oportunidad de hablar con un experto en conciencia y consciencia, y hacía muchos matices con simplemente poner la S de por medio. ¿Desde qué punto estábamos hablando de mente o estábamos hablando de otros niveles de aproximación a la realidad que ya tendrían mucho que ver, naturalmente, con la intuición, con otros procesos que se mueven a otros niveles que no son los de la mente racional? Por lo tanto, digamos que sí que es cierto que será nuestro nivel de conciencia, nuestra capacidad de conectarnos desde la intuición, desde una percepción mucho más profunda a ese campo, lo que nos dará una respuesta determinada u otra. Por decirlo de forma muy sencilla, y que luego esto se puede ir elaborando de forma mucho más compleja. En función de cómo nosotros vibramos con esa realidad nos responderá también de un modo u otro. Claro, porque ahondaba yo un poco en el tema de la conciencia. Hay muchas formas, ¿no?, de tratar o de estudiar, digamos, este tema de la percepción también del acceso al inconsciente. Yo sé que en tu caso, Antoni, tú lo llevas desde la parte científica, pero también desde la parte espiritual, desde la parte en la que la persona puede llegar a comprender su nivel de conciencia, querer evolucionar en ello y querer trabajar también como parte de su desarrollo personal, en este sentido, encontrando un equilibrio, ¿no?, entre esos dos ámbitos. Y ahí me parece súper importante que veamos si existen evidencias que tú tengas mismo o de tus estudios propios, tanto en la parte científica como en el desarrollo de la conciencia de los nuevos paradigmas respecto a esta parte de la percepción o del desarrollo de la intuición. Claro, esa pregunta da para mucho tiempo de respuesta, porque naturalmente son campos en los cuales ahora se está profundizando de forma muy, muy potente, ¿eh? En todo caso, no es que haya una visión científica y una visión más allá de la ciencia. Todos son visiones, en el fondo, parciales. Sea el paradigma con el que nos aproximamos a la realidad, siempre la estamos observando de forma parcial. En todo caso, yo he tenido la suerte y el interés también de formarme en una disciplina, digamos, científica ortodoxa al uso, que te da una capacidad de investigar la realidad de una forma quizá mucho más objetiva o pensando que realmente te aproximas con un conocimiento más cierto de lo que es la realidad. Pero también he tenido la oportunidad y el interés de profundizar en otros paradigmas y en otras formas de ver la realidad, en los cuales ya no hay tanta objetividad cuando tú te relacionas con el exterior, sino que ya hay un punto de subjetividad. Y por lo tanto, tú ya influyes tanto en lo que percibes como en lo que recibes del exterior, ¿eh? Y es ahí donde nos tenemos que abrir mucho la mente, tener la capacidad de tener la mente abierta, mucho espíritu crítico también para entender que ese conocimiento lo tienes que procesar, lo tienes que reflexionar, lo tienes que comprender de acuerdo a todos esos paradigmas que tú pones sobre la mesa para aproximarte a la realidad. Y al final, entender que tu percepción, tu forma de ver la realidad, también influirá en la respuesta de la propia realidad hacia ti. Por lo tanto, digamos que todos estos recursos científicos, metafísicos, cuánticos, todos esos paradigmas con los cuales tú te puedes aproximar al estudio de la realidad, te serán muy útiles siempre y cuando tú entiendas, naturalmente, que ese campo de información tiene mucho que ver en cómo tú vibras, en cómo tú vives esa realidad, en qué creencias tienes de base sobre eso que llamamos realidad, y todo eso formará una mezcla compleja donde digamos que cada uno de nosotros tiene ahí que ir decodificando la información que nos llegue. Tú me preguntabas también, Laura, si se está profundizando mucho y en distintos campos científicos sobre esto. Solo hace falta ver muchos de los vídeos que vosotros y entrevistas que vosotros ponéis en vuestro canal para ver hasta qué punto el interés por toda esta cuestión es amplísimo y hay muchas aproximaciones. Hay las que son mucho más ortodoxas y científicas, digamos, metodológicas, que intentan entender qué es la conciencia, qué es la mente. Vamos a ver hasta qué punto tenemos evidencias que nos refuten esto. Y hay, y ya desde muy ancestral, naturalmente, muchas culturas se han aproximado a esto, formas de aproximarse mucho más intuitivas, imaginativas, que ponen en marcha todos esos paradigmas de los que hablábamos y que también son útiles. La única diferencia es que seguramente no aporta evidencias científicas como las que reclama esa ciencia mucho más ortodoxa y, por lo tanto, digamos, ahí entramos en terrenos que para algunas personas pueden ser muy resbaladizos porque no dan las respuestas que ellos quieren y, en cambio, para otras, pues pueden ser terrenos inmensamente fértiles y interesantes de explorar porque precisamente no tiene los límites de la mente racional, ¿no? Y eso no quiere decir que no sean también científicos. Buenísimo, muchísimas gracias, Antoni. Bueno, en este directo que estamos compartiendo, como sabéis, es un formato cortito, vamos a poder tocar puntos muy concretos. Si queréis conocer más sobre Antoni París, vais a poder encontrarle, por supuesto, como no, en el mundo del internet, estamos todos presentes. Así que, Antoni, yo te voy a dejar ahí para que nos des más información sobre ti, las personas que estén resonando con tu mensaje y quieran saber un poquito más de tu labor hacia el mundo, que puedan saber dónde encontrarte y cómo hacerlo. Muy bien, gracias, Laura. Estamos hablando de temas realmente muy complejos, ¿eh? Cuando entramos en la cuestión del campo de energía, el campo de información, las frecuencias vibratorias, cómo decodificamos toda esa información. Como decía antes, podemos estar hablando muchas horas, ¿eh? Y depende de la aproximación, como decíamos, más científica, cuántica, espiritual, metafísica, que cada uno haga. Ahí se irían abriendo campos de una diversidad, de complejidad y de interés maravillosos. Yo he intentado hacerlo en todos estos años de mi vida de exploración del conocimiento, siempre desde el espíritu crítico, con mucha curiosidad, también poniendo en marcha no solamente la razón, sino la intuición, porque si tenemos dos hemisferios cerebrales y la vida nos ha llevado a desarrollarlos, será porque es tan importante es el de la razón como es el de la intuición, ¿no? Y por lo tanto, me he dedicado a profundizar en todas estas cuestiones, siempre con esta mente abierta. Después de muchos años de trabajar en aprender y comunicar también toda esta información, pues finalmente me he dedicado también a desarrollar un programa de formación, tanto para equipos humanos, empresas y organizaciones, como para personas individuales, para ir aproximando todas estas cuestiones y llegar a comprender, que llegamos a comprender, por un lado, que la vida no es azar y es casualidad, sino que afortunadamente es un campo de información y, por lo tanto, nos da recursos y herramientas para gestionar nuestra vida. Y también, naturalmente, otros recursos que permiten entender que nosotros podemos explorar ese campo de información y comprendernos a nosotros mismos mucho mejor si somos capaces de descodificar nuestro lenguaje, cómo comemos, cómo nos movemos, cómo se expresa nuestro cuerpo físico y toda esa información que desde el mismo momento en que estamos despertándonos al día, lanzamos al universo. Ese programa de información, por un lado, permite trabajar con equipos humanos y con organizaciones para entender que en la medida en que nos conocemos mejor a nosotros mismos, también reconocemos mejor al otro, con el que trabajamos, con el que tenemos proyectos en común, etcétera, etcétera. Y el programa de formación también va destinado a personas que lo que quieren es conocerse mejor, para reconocerse mejor, para entender mejor cómo decodificarse y para luego, naturalmente, aproximarse a la realidad de una forma distinta, entendiendo que no todo es azar, casualidad y estamos en manos de designios divinos o designios del universo o de cualquier otro motivo o causa externa a la que podamos achacar nuestros males, sino que tenemos una gran parte de responsabilidad en decidir por qué y cómo ocurren ciertas cosas en nuestra vida. En la página antoniparis.net tenéis información tanto de ese programa de información para equipos o para personas, como de todas esas sesiones de crecimiento personal destinadas no solamente a conocernos mejor, sino a conectarnos mejor con ese campo de información, a decodificar mejor toda esa información que nos llega y a entender hasta qué punto, y es muy grande ese punto, hasta qué punto tenemos en nuestras propias manos nuestro propio destino. Pues aquí abajito vamos a facilitaros también los enlaces que Anthony nos ha dejado para que podáis encontrarle en el mundo web, como yo decía. Me gusta llamarle así a Anthony en este sentido. Bueno, es un universo extraordinario Efectivamente. De relaciones y de muy, muy complejas que se tejen en la humanidad, ¿no? Bueno, pues si os ha gustado esa entrevista, no olvidéis darle like a este vídeo y compartirla con todas las personas a vuestro alrededor que puedan estar interesados. Con esto vamos a tener que sintetizar y despedirnos, pero bueno, me encantaría que si ha quedado algo pendiente lo podamos aclarar y lo hagamos ahí a toda forma de tu despedida. Gracias, Anthony, por haber compartido tu mensaje en Mindalia. Bueno, gracias a vosotros una vez más. En la página web también está tanto el WhatsApp como el correo electrónico. Si alguien tiene reflexiones o consideraciones a hacer o aportaciones, yo estoy abierto y siempre respondo cualquier correo o WhatsApp que me llegue, aunque pueda tardar algunos días a veces, ¿eh? Es a partir de, como veréis en mi página web, hay una frase que me gusta utilizar mucho, que ahora la sintetizaré diciendo que si aprendemos de todos y todos estamos en contacto con todos, ¿no? Con lo cual, no tenemos la verdad absoluta, sino que tenemos una parte de ella y es enriqueciéndonos con las opiniones de los demás cuando realmente evolucionamos y crecemos. Con lo cual, cualquier mensaje será bienvenido y respondido. Gracias, con esto nos despedimos y nos esperamos en una próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Gracias, Anthony, por estar. Gracias a ti, Laura, y gracias a todos los que han tenido de bien escucharnos y todas estas reflexiones.